Bota S. Let's get it. Mucho amor. Dice: soy el único de mis amigos que no se ha casado. ¿Será que solo me pondré el anillo de graduado? Dice que en casa de herrero, cuchillo de palo. Con razón que le canto a la mole y no he podido encontrarlo. Quisiera ir un terapeuta pa' que me diga esa cosa que ya sé ni pienso aplicar en mi vida. Pero recuerdo que el psicólogo tiene psicólogo y termino desahogándome yo solo en un monólogo. Dejé lo mujeriego, estoy quemado a veces. Ya un culo no me sorprende, me excita que hay en tu mente. No soy de nadie y nadie me pertenece. Exijo lo que te doy, por eso poco me merecen. Quiero que sepan bien que antes de partir, a mí a quien me hizo llorar, los que me hicieron reír, las que me hicieron crecer, las que me hicieron gemir, hasta esos malos polvos que nunca me hicieron venir. Quiero preñar una santiaguera, no quiero que mami se muera sin conocer a su nieta y su nuera. Sigo enfocado, preparado para lo que me espera. Despacio que voy deprisa, hope, ya nada me desespera. La mentira se disfraza de verdad, por eso solo creo en acción y me cuido de la maldad. No soy arrogante, pero tengo personalidad. Si te hago sentir inferior, pues tú no tienes identidad. Hay quienes tienen más que yo y no siento envidia, porque gracias a Dios no me falta ni a mí ni a mi familia. Por eso tengo un millón en prendas que ya ni la uso. Con tanta hambre en mi país, frontear sería un abuso. Gracias por tanto, por lo bueno y por lo malo. Me hicieron más fuerte con cada traición que me brindaron. Mis mejores musas fue de lo peor que me dejaron. Siéntase orgullosa del fucking artista que forjaron. Mi trencita mirada de esas que te mienten, labios que te envicien y caricias de esas que tú sientes, que no se repiten y se clavan en el subconsciente. Cuente conmigo que pa' cantar les diré presente.